semana ya llegó. Sábado en la noche al salón, voy a prepararme para ti, porque tú me haces muy feliz. Con tus movimientos, corazón, todos dicen eres la mejor. Lo haces suavecito y muy bien, junto a ti mi cuerpo quiero mover. ¿Cómo te mueves al bailar con este ritmo? Ay, ay, ay, toda la gente quiere ver esos pasitos y aprender. Y bailamos toda la noche sin parar. Y esto es Barrio Loco. Semana ya llegó, sábado en la noche al salón, voy a prepararme para ti, porque tú me haces muy feliz. Con tus movimientos, corazón, todos dicen eres la mejor. Lo haces suavecito y muy bien, junto a ti mi cuerpo quiero mover. Mueves al bailar con este ritmo, ay, ay, ay, toda la gente quiere ver esos pasitos de aprender. Y bailamos toda la noche sin parar. Y para el Valle de Texas y los fans de Barrio Loco, al bailar con este ritmo, ay, ay, ay, toda la gente quiere ver esos pasitos y aprender. Y bailamos